No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. A todo ritmo volvemos a ATR, volvemos al piso de Radio Rebelde. ATR, amigo. Y de los creadores de Coman Tierra, que es nutritivo. No te pongas inyecciones porque vienen con aluminio y nos quieren dominar de fuerzas alienígenas. Bueno, hay toda una campaña que tiene que ver con que ser vegetariano, por supuesto, tienen cuestiones de estar más, de una vida más saludable, pero hay una militancia vegana que queremos poner en duda y vamos a usar este pequeño espacio. Arranquemos un poco por estos carteles que aparecen en la calle, ¿no? Esto de que comer carne, tomar leche, pareciera un sacrilegio. Sí, en el subte, en los colectivos, en los medios públicos de transporte, en las cartelinas, en las marquesinas de las avenidas, han aparecido todo tipo de manifestaciones, de intervenciones, en torno a publicidades, propaganda publicitaria de productos lácteos, de leche, de carne, carnicerías. Una que vi mucho esta semana es en una presentación de una nueva línea de leche, la Serenísima, de Arcor. 3210. Muy bien. Todo escrachado, los carteles, no es tu madre, no es tu leche, ¿no? Pero suena bien eso, ¿no? Pongámoslo un poco en cuestión, esta idea de que, bueno, la leche, nosotros somos mamíferos. ¿Somos mamíferos? Somos mamíferos. Mirá, mirá. Mirá mis mamas. Y que deberíamos tomar la leche solo de nuestra madre, uh-huh, ¿no? Esto de tomar leche de vaca, suena lógico esto, ¿no? Además, hay muchos chicos que traen problemas con respecto a la lactosa y se recomienda que no se lo considere como un alimento en términos de que solo tomen leche, ¿no? Como si fuera un alimento. No, por supuesto. Lo que hay que tener en cuenta acá, esto primero y principal que hay que decirlo y es fundamental, es que hay que dejar de lado los fundamentalismos. Hay que sentarse y charlar. Yo no te tengo que a vos señalar por lo que comés, lo que haces o lo que dejás de hacer, sino en todo caso dejarte ser y hacer todo lo posible para que vos puedas ser un poquito feliz, ¿no? Claro, un poquito. Primero y principal, creo yo, como sociedad, lo que tenemos que lograr es que toda la gente, en principio, pueda alimentarse. Hoy el día no es que la gente decida ingerir otro tipo de jugos, por ejemplo, de almendra, le dicen mal llamado leche, pero es un jugo, un licuado de almendras, sino que los pibes en Argentina no están pudiendo consumir la leche. Eso nos está hablando de otro problema, ¿no? Que es algo que hablamos fuera del aire. Uh-huh. Está buenísimo poder elegir qué comer, eso se llama la soberanía alimenticia. Nosotros lo que tenemos que primero resolver es la independencia alimenticia, es que los pibes y las pibas en nuestro país puedan consumir, una vez, carne, por favor, ¿no? Carne, alimentos. Bueno, pero ahí el vegetarianismo que ha arrasado y ha ocupado lugares por ahí, no en todos lados, pero por lo menos uno va a lugares urbanos y esto de la pizza vegana, del chorizo vegano. Está fantástico. Ahí eso depende de cada quien y tiene que ver con gustos y con decisiones. Sí, pero el planteo no es solamente ese que tenga una opción gastronómica, sino que el que come carne es un asesino o en todo caso. Eso ya es un juicio de valor que está totalmente infundado. ¿Por qué? ¿Desde cuándo comemos carne? Desde que somos seres humanos. No. La humanidad existe. Acá recién, sobre el inicio del programa, Pablo muy, muy seguro aseveraba que primero viene el huevo y después viene la gallina. Sí. ¿Ok? Bueno. Primero fuimos vegetarianos. Primero viene el... No. ¿Cómo que no? El ser humano nace a partir de la ingesta de proteína animal. Tanto del caracú como del cerebro. Ah, esa historia me encanta. Que son las únicas proteínas animales que el resto de los depredadores no lograba acceder con sus uñas, con sus pezuñas y con sus dentaduras. ¿Nosotros nacemos del puchero? Nosotros nacemos del puchero. Del corazón del puchero. Exacto. ¿Escuchaste, Richard? No vives de ensalada, vives de puchero. Nacimos de un puchero. Me encantó esto, ¿eh? Y porque vos pensalo, nosotros nacemos siendo carroñeros, nacemos siendo omnívoros. Antes, los homínidos, los que, digamos, anteceden a la humanidad, al Homo sapiens. ¿A los monos? No. El hombre y la mujer no descienden del mono. ¿Cómo que? Eso es un error, eso es un error. Eso es un error que tiende a ser un discurso simplista. Nosotros, en todo caso, somos primos de los monos. No venimos de los... Me mataste. Nosotros somos homínidos. Los monos forman parte de la familia de los homínidos. Nosotros, digamos, evolucionamos de una especie homínida que ya no existe más. Que está emparentada filogenéticamente con los monos, con los gorilas. No venimos. Con los gorilas. De los gorilas tampoco. Tampoco. Pero, son primos. Siempre hay un primo gorila. Siempre hay un primo gorila. Pero nosotros no, yo no soy gorila. Yo tampoco. Pues somos homínidos. Pero tengo un amigo gorila. Siempre todos tenemos un amigo gorila. No, digo, esto es fundamental. Digamos, el consumo. Vamos a hacer la siguiente pregunta. Uno tiende a decir, bueno, cuando uno ve National Geographic, Discovery Channel, si es que todavía tenés cable lo podés pagar, sí. Si no entra a YouTube, vos ves que en los programas lo primero que se habla es del hábitat natural. Y que es el hábitat natural el que define el tipo de alimentación, el tipo de vida, el tipo de reproducción y el tipo de vida social de esa especie. Claro. Yo te voy a hacer una pregunta, Julián. ¿Cuál es el hábitat natural de los seres humanos? La ciudad. ¿Ahora? Sí. Y bueno, ¿qué, el que tenemos acá? No sé, ¿qué? ¿Cuál es el hábitat natural? El ser humano vive en todos lados. Vive en todos los climas, lado. En todas las regiones. Sí. Por ende, entonces, ¿cuál es la alimentación originaria? No existe. El ser humano, lo que tiene como característica inherente que sí hace al ser de nuestra especie es básicamente comer de todo. Lisa y llanamente, de todo. Eso. Comenzamos comiendo raíces, frutos, hortalizas, por supuesto que no, porque no las cultivamos. Cereales, olvídate. Los cereales los comemos hace nada. El 95% de la historia de la humanidad no consumíamos cereales. Y, por supuesto, carroñeo. Eso implica proteína animal. Claro, eso sí. El problema es que haber empezado a consumir carne animal, eso generó, como es una fuente de proteína insustituible, eso es lo que sabemos hasta el día de hoy, de acuerdo con los estudios científicos, eso permitió que aumentara la masa encefálica, es decir, el cerebro. Lo que nos hizo realmente humanos es la cultura que viene con el intelecto, la posibilidad de lenguaje, de simbología, de arte, de vida gregaria, como la tenemos hoy en día, y de organizaciones más complejas. Sin la carne eso no sucedió. Tenemos millones de años de historia, millones de años de historia, en las que no hubo proteína animal y no hubo vida humana. Aparece la ingesta de proteína animal y ¿qué aparece? La vida humana. Ahora, pero escúchame, pero los tipos iban caminando por el bosque comiendo las semillitas. Por la sabana. ¿Por la sabana? Claro. ¿Por la sabana o la sabana? Vos ya me querés llevar ahí, ¿eh? Invítame a comer antes. No, lo que sucede es que nosotros digamos, evolucionamos de una especie animal que aparece en el sur de Etiopía. Ahí tenemos una cordillera de los Andes, pero claro, al revés. Claro. Lo que sucede es que cuando esa cordillera empieza a crecer, hay un cambio abrupto en el medio ambiente y eso lo que hace es desertifica. Entonces, los homínidos que se quedaron ahí tuvieron que adaptarse. Perdieron la posibilidad de consumir las frutas y las hojas, las raíces que venían consumiendo y empiezan a ingerir la proteína animal. Esos son nuestros antepasados. Nuestros antepasados se convirtieron en lo que somos nosotros hoy en día, lisa y llanamente, entre otras variables, ¿no? Pero la fundamental, el consumo de proteína animal. Bueno, ¿y qué pasa? Esa historia es genial, porque además no explicaste lo del caracú, que tiene que ver con cómo los homínidos eran bastante inteligentes. Ahí ya estaba el gen del humano, ¿no? Picardía. Pero contá un poquito cómo es ese... Es la viveza criolla. Digamos, ¿por qué es a través del caracú que y consumimos? Básicamente vos pensás que estamos los homínidos... de los cuales nosotros descendemos, eran seres que tenían 1.20 m, 1.30 m de altura. No tenían... Dualde viene de los homínidos. No tenían pezuñas, no tenían grandes caninos, o sea, no podían competir con los predadores de la sabana. Era totalmente imposible, de hecho se escondían de los depredadores. Claro. Ahora bien, vos como cualquiera en biología puede aprender, hay una cadena evolutiva, ¿no? Así como estos veganos que... Esto hay que decirlo. Digamos, cada uno puede tomar las decisiones que quiera. Ahora, hay que informarse. Porque de otra forma, hacer una propaganda totalmente iletrada, eso habla de una ignorancia y de una prepotencia muy fuerte. ¿A qué te referís? De un fanatismo totalmente ciego. Sí. Cuando salen a escrachar, a decir, no es la leche, no es la leche de tu madre, no es tu leche, ¿no? Por casi juzgando, haciendo una carga valorativa muy negativa. Muy moralista. Muy moralista, muy católico, a ultranza, pero no los buenos católicos, el peor catolicismo, el oscurantismo. Sí, pero ¿Por qué? ¿Cuál sería tu crítica a ese planteo? Porque vos fíjate, si hay una cadena evolutiva, Digamos, entonces con ese criterio la gacela tiene que morir. Digo el jaguar, el león en la sabana. Pues, no está consumiendo la carne de su madre. Sí. Digo, claro. No toma en consideración cómo funciona el planeta. Digamos, hay una cadena trófica. Digamos, que alguien se come algo y ese alguien se come... Digo, la leche, la vaca, ¿cómo la genera? ¿Respirando? No, porque come pasto. Ese pasto tiene vida. Y hay una síntesis de esos alimentos que derivan en otra cosa, en esta secreción mamaria que llamamos leche, ¿no? Después, por supuesto que tiene que... esto está más que claro. La vaca no generaba la cantidad de leche que genera hoy en día. Eso tiene que ver con medios de producción, con la propia cultura y la propia intervención. Sí, hay algo que los veganos tienen razón, y eso es en todo caso lo que hay que discutir, es los medios que producen los alimentos y la hiper fabricación de los alimentos que consumimos, con conservantes, con colorantes, con productos transgénicos que no nos hacen bien, eso sin lugar a dudas. Pero entonces no hay que confundir la raíz del problema, que es el capitalismo, con los alimentos. Nosotros venimos consumiendo carne desde hace más de 200.000 años. Más de 200.000 años. Mira, ya escriben acá Daniel Gerardo por Instagram. Ustedes pueden buscarnos también en arroba revista Amartya. Dice, cumpas, hay que hacerle saber a los de boicot.com, que es una página, ¿no? Exacto, boicot contra el consumo animal. Boicot.com, que si no fuera porque hace millones de años el ser humano consumió proteínas animales, esta gente ni siquiera estaría pegando carteles en la calle porque uh-huh. tendríamos el cerebro de un gorrión. Hay que decirlo, es así. Sí, si quieren, yo eso estoy dispuesto, y me parece que tienen razón, y eso es un punto muy válido, que es discutir cómo se producen los alimentos y qué estamos consumiendo hoy en día. Porque no es lo mismo, sin lugar a dudas, comprar un tomate en un supermercado que tener un tomate de huerta orgánico, claro. Digamos. Eso sin lugar a dudas. No es lo mismo comprar una banana que de un productor orgánico, que las bananas que nosotros consumimos tienen un gen... Por eso se llama transgénico, que no viene de la banana originalmente, sino que viene de los moluscos. ¿Por qué? Porque es un gen antioxidante. No le da sabor, no le cambia color. Lo único que le altera es sus características de oxidación. Hace que, básicamente, dure más. Eso es lo que hay que discutir, no la banana. La banana está bien. Comamos banana. Si te gusta, y tenés ganas y la podés pagar. Digamos, lo que tenemos que discutir es cómo el capitalismo... ¿Qué culpa tiene el tomate? Lo que hay que discutir es eso. Digo, es el feedlot, por ejemplo. Por supuesto, consumir carne de vaca alimentada en pasturas en las que tuvo una vida como la hubiera tenido originalmente, caminando, pastando, viviendo bajo el sol, durmiendo, descansando, o comer carne de vaca que fue alimentada durante los últimos 3 meses de su vida a base de soja y maíz y está quieta. En un chiquero para duplicar su volumen en 3 meses. Ese es el problema, no la vaca. ¿Se entiende lo que quiero decir? Después, por supuesto, que cada quien puede consumir lo que quiera, siempre y cuando sea adulto. No es atendible el sufrimiento animal, esta idea de que, bueno, la especie humana está bien, gracias a las proteínas creció en volumen de cerebro, pero ahora puede tomar decisiones con respecto a su alimentación. Hay estudios que demuestran que las plantas sufren. Nah. Hay estudios que demuestran que las plantas sufren. Sufren cuando son arrancadas. Sufren cuando Ojo son... con los que arrancan plantas. Cuando una hormiga le muerde un pedacito de hoja. Como las plantas sienten, esta idea de que las plantas son inertes y que no son vida. Las plantas son formas de vida. No estamos hablando de amebas unicelulares que flotan en un mar salino y caliente. Digamos, hay algo que tiene que ver con que la vida tiene ciclos y la muerte forma parte de ella. Digamos, esto es fundamental. Ahora, pero ellos plantean que no es la forma de la muerte, sino es la forma, es el asesinato. Cruel a un animal. Y bueno, ¿por qué no es cruel matar una planta? No, sí, por supuesto, no sabía de ese estudio. En todo caso, lo que tenemos que discutir es por qué entendemos que es cruel eso. No, digo, realmente tiene que ver con que cruel es un concepto que nosotros construimos. Digo, ¿es cruel un león cuando está matando una gacela para darle de comer a sus hijos? ¿Qué tiene que hacer? ¿Lo tiene que dejar morir a los hijos? Hay que echarlo. Charlarlo un poquito. Hay que charlarlo, claro, se puede charlar. Sentémonos. Hagamos un frente electoral. Exacto, la Leona Casa. Ay, cómo se ponen, ¿eh? Y vos qué olfa que sos. Mirá qué olfa, Richard, ¿eh? No te tenía. Ay, mirá cómo te justificás, cómo te justificás. Sí, tiene razón, tiene razón. ¿Y qué hace el león mientras la Leona caza? El león mira el fútbol. Vamos a seguir hablando de estos temas el lunes que viene. No se lo pierdan, porque tenemos una cruzada antivegana. Sí, así. Somos re rebelde nosotros. Muchas gracias por desarmar la del caracú. Me voy a comer un puchero, me parece. Qué rico, ¿no? Ahora que se viene el frío. Hoy se viene, ¿no? ¿Dice que no? ¿Puchero? Con panceta. Listo, me autorizan acá de producción. Se viene el puchero. 12:50, nos vamos a una pausa. Y cuando volvamos... Ay, tenemos un montón de cosas más. No se vayan, porque esto es No Nos Queda Otra, el programa de la revista Amartya. No vives de ensalada, no vives de ensalada, no vives de ensalada, no vives de ensalada. Seguinos por amartya.com.ar.